Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cortos desde la casa, la mejor información cultural del mundo y del Ecuador. Para la comunidad de Sarayacu, este miércoles 1 de octubre será un día completamente diferente. En su poblado, delegaciones del Estado ofrecerán disculpas públicas a esta comunidad por violentar varios de sus derechos en la década de los 90. Darío Males nos amplía la información. Efectivamente, este 1 de octubre una comitiva encabezada por el Procurador General del Estado, Diego García, la Ministra de Justicia, Lady Zúñiga, la Ministra de Ambiente, Lorena Tapia, el Ministro de Recursos Naturales No Renovables, Pedro Merizalde, y un delegado del Ministerio de Defensa llegarán a este poblado para acatar el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resolvió que el Estado ecuatoriano debe presentar disculpas públicas a esta comunidad por permitir el ingreso de una petrolera en los años 90 y la contaminación de este territorio con material explosivo sin contar con la previa consulta pública. Las disculpas se deben realizar en los términos establecidos en la sentencia de la CIS, es decir, debe ser un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional por las violaciones declaradas en la sentencia. Esta también estipula que la determinación del lugar y las modalidades del acto deben ser consultados y acordados previamente con el pueblo y que el acto deberá ser realizado en una ceremonia pública en idiomas quichua y castellano y ser ampliamente difundido en los medios de comunicación. Las disculpas públicas se suman a otras acciones que el Estado ecuatoriano está en la obligación de ejecutar, como es el retiro de la pentolita, material explosivo, tanto en la superficie como enterrada en ese territorio, y la publicación de la sentencia en los medios de comunicación. Estas se suman al pago de $1.4 millones como reparación económica que depositó a la comunidad el año pasado. Conociendo las capacidades de salvaguarda y de difusión que tiene la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en pasados días en la ciudad de Guayaquil, Luis Sabinovich entregó a esta entidad el patrimonio fílmico que el cineasta Eduardo Solá Franco realizó durante varias décadas. Ampliamos la información con Darío Males. 11 patrimonios fílmicos pertenecientes a las décadas de 1950 a 1970 fueron entregados por Luis Sabinovich, el custodio de las cintas, a las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de la Cinemateca Nacional. Entre las cintas figuran nombres como Encuentros Imposibles, La Ruptura, Boring Boy in the Beach, Use a Little Argument, Don't Kick Off the Object, Otelo in Roma, Medea, El Ritual, No Patear los Objetos, Domingo de Verano y Casa de Agamenón. De esta manera, el trabajo de Eduardo Solá Franco se suma al de otros cineastas que han visto con confianza la protección y difusión del patrimonio fílmico que lleva adelante la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las cintas de Eduardo Solá Franco proponen temas adelantados a su época. Los originales se depositarán en la bóveda climatizada y se podrán apreciar tanto en la consulta pública de la Cinemateca como en la próxima Cinemateca Digital. De vez en cuando el trabajo de un investigador bibliotecario arroja resultados inesperados. Así se resumiría el descubrimiento que diera a conocer Balázs Nicuzzi, titular del Departamento de Música de la Biblioteca Nacional. Szecheny de Budapest, quien halló un manuscrito musical de Mozart. Darío Males nos amplía la información. Un manuscrito original de la célebre sonata en la mayor de Mozart fue hallado en una biblioteca de Hungría. Según los investigadores, esta sonata para piano número 1, K331, pertenece a la famosa Marcha Turca. El documento perdido por 200 años fue encontrado por Balázs Nicuzzi, funcionario del Departamento de Música de la Biblioteca Nacional Szecheny de Budapest, Hungría. Al investigador se le designó la tarea de explorar y desentrañar el origen de los libros no catalogados de esa institución sin pensar que se encontraría con este hallazgo. De acuerdo con datos de la biblioteca, se realizará un pequeño concierto que le dará vida a la partitura recientemente encontrada. Hasta aquí la información en Cortos desde la Casa. Recuerde sintonizarnos en una nueva oportunidad. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Mal. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural.